Para nosotros cada día tenemos el problema más serio. Para las comunidades no hay ningún cambio. Quiere decir que para esas áreas todavía necesitamos mucha que el gobierno pues meta la mano, los encargados de la representación, pues como el representante, ver las necesidades de las comunidades. Un ejemplo, que no manejan el dinero con poder político, sino que lo vean por las necesidades, que el que más necesita hay que ayudarle. Entonces yo creo que es hora pues de que esto de las autoridades pongan parte de ellos para que mejoren las comunidades. El proyecto de ampliación del Canal de Panamá fue iniciado en el 2007 con un presupuesto global de unos 5.250 millones de dólares. Debería estar listo en el 2014. Su inauguración será el próximo 26 de junio del 2016. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotec, la radio de todas, y fejer.org. Porque me encantaría hablar y ser escuchada. Tiene que ver conmigo y con usted. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos leyderadioytele.org. En Honduras. Integrantes de las organizaciones Vía Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo se reunieron con autoridades del Ministerio Público para conocer los avances en el caso del asesinato de Berta Cáceres, pero además solicitaron que intervenga en las investigaciones una comisión internacional. El reporte con Yolani Pérez desde Radio Progreso. En una reunión con la Fiscal Especial de Derechos Humanos, la abogada Soraya Morales, representantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina Centroamérica demandan que el gobierno hondureño solicite una comisión internacional e independiente para continuar con las investigaciones del asesinato de Berta Cáceres. Rafael González, integrante de Vía Campesina en Guatemala, así lo explica. Cuando en el país ya las autoridades no son competentes o no quieren hacer justicia, creo que es importante una comisión para que se investigue a profundidad y que realmente dé con los responsables, tanto materiales como intelectuales. En este sentido, nosotros sí creemos que se debe investigar y que una comisión internacional podría ser, digamos, que ayude, digamos, a la investigación y a dar con el paradero de quienes cometieron ese crimen. María Calles, dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadoras Agropecuarias de El Salvador, dijo que ven positivamente las capturas de los cuatro supuestos implicados en el asesinato de la lideresa indígena Lenca. Sin embargo, las investigaciones deben llevar hasta los principales autores intelectuales. Aquí los actores intelectuales tienen que ser capturados y tienen que ser castigados con el peso de la ley. Este gobierno de Honduras, el gobierno tiene que llegar a la profundidad con los organismos competentes que tiene el Estado de investigar quiénes son los actores intelectuales de la muerte de la compañera líder Berta Cáceres, para que así se siente un precedente en Honduras de que sí, no se quede impune la muerte de los dirigentes indígenas. Porque si no, acá va a generar un caos toda esta situación, porque a nivel centroamericano todos los países estamos prestos a que esto se desclarezca. Por su parte, Enrique Fernández, de la Unión Campesina de Panamá, anunció que las organizaciones centroamericanas y latinoamericanas han comenzado las gestiones para solicitar que se declare Patrimonio de la Humanidad el río Gualcarque. Porque es un río que tiene un gran símbolo para las comunidades que ahí viven en ese territorio, pero además, ¿no verdad?, representa también la lucha y resistencia de estos pueblos frente al extractivismo en toda América Latina. Bueno, ya se están haciendo las gestiones a nivel nacional y a nivel internacional también. El problema es que ahora mismo se han dado el descubrimiento en teoría de cuatro implicados en el asesinato de la compañera Berta, ¿verdad? Y esto va a retardar un poquito ese caso. Para este viernes, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, presentará en la audiencia inicial las pruebas contra los cuatro capturados y acusados por el delito de asesinato en prejuicio de Berta Cáceres y tentativa de asesinato contra Gustavo Castro. Desde Radio Progreso en Honduras, para el informativo de Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En México. Esta semana se cumplieron 10 años de la brutal represión policial y militar contra cientos de mujeres y hombres campesinos de Atenco, en el Estado de México, por su oposición a la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra conmemoró estos 10 años con un mensaje claro para el gobierno: seguirán firmes en la defensa de su territorio. Nuestra compañera Edith Peredo, de Radio Teocelo, nos comparte la información. Este 3 y 4 de mayo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra conmemoró el 10º aniversario de la represión y la toma de la comunidad de San Salvador Atenco por fuerzas federales. Fue en 2006 cuando detuvieron a más de 200 campesinos. Decenas de mujeres sufrieron vejaciones y fueron asesinados dos jóvenes, entre ellos un menor de edad. Mi nombre es Italia Méndez y soy una de las 26 mujeres que sufrí tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006. Yo soy detenida junto con muchas otras personas en un domicilio particular que fue allanado por la Policía Federal Preventiva. Fui puesta contra la pared y golpeada brutalmente por varios policías. Y me llevaron a un camión que estaba lleno de gente ensangrentada, apilada una sobre otra. A mí me llevaron prácticamente arrastrando hasta el último asiento del autobús y me bajaron el pantalón hasta los tobillos, arrancaron mi ropa interior y comenzaron a golpearme con sus toletes en los senos, en todo el cuerpo y también en los glúteos. Un comandante llamó a varios policías y les dijo: vengan y calen a esta puta. El 3 de mayo de 2006, los campesinos del Frente, que defendían de un desalojo a un grupo de floristas del mercado municipal de Texcoco, fueron golpeados por la policía estatal. En esa acción fue detenido su dirigente, Ignacio del Valle Medina. Cientos de pobladores y ejidatarios bloquearon la carretera Texcoco-Lechería y la policía detuvo a decenas. La madrugada del 4 de mayo, miles de agentes irrumpieron en la comunidad, arrojaron gases lacrimógenos, catearon casas y detuvieron a cientos de ejidatarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que 5 años antes habían logrado que se suspendiera la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mismo que pasaría por sus tierras. Los campesinos atenquenses exigen que se castigue a los autores materiales e intelectuales de la represión y advirtieron que quienes la ordenaron hoy ocupan altos cargos, entre ellos el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien en aquel entonces fungía como gobernador del Estado de México. Desde hace 15 años enfrentan la amenaza de despojo de tierras para la construcción del aeropuerto. El Mayo Rojo de 2006 fue una venganza cruel y condenable. Ahora, en 2016, el gobierno insiste en la construcción de su terminal aérea en las mismas tierras. Los pobladores de Atenco advirtieron que no van a permitir más humillación y lucharán legalmente y con movilizaciones para defender sus tierras contra este proyecto de muerte. Este 4 de mayo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra marchó en la Ciudad de México para gritar: Atenco no se olvida, no se rinde y no se vende. ¡Atenco no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Atenco no se vende! ¡Se ama y se defiende! Estamos resistiendo y desde aquí le queremos decir al vice Peña Nieto que no piense que ya nos dobló, que no piense que ya claudicamos. Al contrario, por sus provocaciones de vender el ejército en nuestro territorio, con las provocaciones de vender a la Policía Federal, que hace rato invadió nuestras tierras, junto con la Policía Estatal y Municipal. Estamos diciendo que no le apueste, que no le apueste, porque nosotros tenemos algo muy valioso para defender nuestras tierras. Tenemos algo muy valioso, que es la dignidad y nuestra propia vida por nuestro territorio. No piense Enrique Peña Nieto que nos estamos chupando el dedo. No piense que nosotros no estamos organizados. Allí está la palabra del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Reportó para el informativo Voces Nuestras Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Los proyectos de ley presentados por Iniciativa Popular deben ser prioritarios. Más de 160 mil personas apoyaron con su firma la nueva ley para el aprovechamiento y uso sostenible del agua. Es obligación de la Asamblea Legislativa respetar a la ciudadanía y votar este proyecto. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. En Guatemala. Censura, autocensura y riesgos a la integridad de las y los periodistas figuran entre las principales amenazas contra quienes ejercen el oficio de la comunicación. Así lo advierte un reciente informe del Observatorio de Periodistas de Serigua. La información con nuestro compañero Luis Ovalle. Aunque los casos de violencia contra la prensa durante los primeros cuatro meses del 2016 disminuyeron en comparación con el mismo periodo del pasado año, la situación de seguridad de los medios de comunicación y periodistas en Guatemala continúa siendo crítica, alertó el Observatorio de los Periodistas de Serigua en su informe presentado en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa. El informe destaca que la censura y la autocensura continúan siendo dos de las principales problemáticas para los comunicadores en los departamentos, quienes han optado por el silencio ante la peligrosidad que representan el poder de los políticos o las estructuras del crimen organizado. Durante los primeros cuatro meses del año, el Observatorio de los Periodistas documentó 25 violaciones contra la libertad de expresión y de prensa, 7 casos menos que en 2015, entre los que resaltan los asesinatos de 3 locutores en Jutiapa, Escuintla y Quiché. Entre los hechos se encuentran además actos de intimidación contra miembros de la prensa, agresiones físicas, verbales y materiales, amenazas, censura, obstrucción a la fuente, asesinatos, ataques cibernéticos, cierre de emisoras comunitarias y un intento de asesinato. El Observatorio de los Periodistas recomendó al Estado tomar las decisiones atinentes para crear un clima idóneo para el ejercicio periodístico en Guatemala, dar ejemplo de respeto a la Constitución y a la Ley de Emisión del Pensamiento y reconocer el trabajo de las y los periodistas. Asimismo, mientras se adopta un mecanismo específico, solicitó al Ministerio de Gobernación que se incluya un apartado para el tratamiento de agresiones contra periodistas en el Protocolo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, serigua.org. En El Salvador. En Nuevo Gualcho y en muchas otras comunidades salvadoreñas, esta semana mujeres y hombres recordaron a José Luis Gavira en el quinto aniversario de su muerte. Gavira, de nacionalidad española, se convirtió en un referente de la comunicación comunitaria en todo El Salvador. Para conocer más sobre sus aportes, le damos el pase a nuestro compañero Wilfredo Hernández de Radio Iscanal. José Luis Gavira González llegó a El Salvador a finales de 1991. Su travesía lo llevó a Nuevo Gualcho, lugar que un año atrás había sido poblado por más de 200 familias provenientes del refugio La Esperanza, Honduras, familias salvadoreñas que por 10 años vivieron en el exilio a consecuencia del conflicto armado. José Luis, o Chepe Luis, como popularmente le dijimos en más de una vez, fue maestro popular, enfermero, dentista, consejero matrimonial y hasta radiotécnico. Ayudó a repartir las tierras y a lidiar con las disputas entre los nuevos inquilinos de la hacienda de Gualcho, y gestionó proyectos habitacionales para la nueva comunidad. Así lo recuerda Dora Alicia Alvarado. El finado José Luis gestionó un proyecto de casa donde fue beneficiado mi papá, mi hermana y muchas personas de la comunidad. Ellos se sentían bien contentos, ¿va? Porque de primero vivían en casitas de lámina. Ya cuando en el proyecto ya las casitas fueron diferentes. Estaban bien contentos y agradecidos con él. El inicio de la vida son los sueños. Y José Luis encontró el inicio y el final de su vida en el proyecto comunicacional, al que con orgullo nombramos Iscanal. Su ingenio y dedicación lo llevó a convertirse en referente de la comunicación comunitaria en El Salvador, y es que José Luis no solo fundó Radio y Televisión Iscanal, también acompañó el surgimiento de otras radios comunitarias del país. La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, nació de la visión de José Luis y de la necesidad de organizarse para luchar por el derecho humano a la comunicación, destaca Alcides Herrera, director ejecutivo de Iscanal. Había una radio comunitaria que se llamaba Presencia, en Santa Rosa de Lima, que impulsaba el profesor Manuel, y que José Luis acompañaba todos estos esfuerzos. A la radio Presencia, José Luis la acompañó con el tema de instalar el equipo, las antenas, de apoyarlos políticamente. Creo que casi no hay un esfuerzo de radio comunitaria donde José Luis no aportó sus conocimientos técnicos. No aportó, o sea, aportó su ganas de que aquí hubiera una difusión comunitaria, una radiodifusión comunitaria que estuviera cercana a la gente. José Luis, convencido del impacto social propiciado por las radios comunitarias, en uno de sus discursos invitó a la población a no tener miedo a los cambios. Y para que haya cambio, hay que crear las condiciones necesarias para ello. Y para que haya cambio, a veces hay que hacer cambios. Cambios de métodos, cambios de costumbres, cambios de prácticas y a veces hasta cambios de personas que obstaculizan esos procesos libertadores. Yo les pido que sepan identificar y corregir errores, hablen con la gente, pero sobre todo aprendan a escuchar a la gente. Cuando surgió la idea de fundar la radio, nadie pensó cuánto iban a ganar. El propósito lucrativo no tenía cabida. Su misión era hacer oír sus demandas. Y como lo repetía insistentemente José Luis, la gente de Nuevo Gualcho quería oírse ella misma, que su voz se escuchara más allá de su comunidad. Juana Rivas recuerda con frecuencia la petición de Chepe Luis. Él les dijo, escuchen con atención a los demás. José Luis era un hombre abierto al diálogo, a la negociación, y le gustaba escuchar a la gente. Y él decía, hay que escuchar a los niños, al anciano, al joven, porque hay que saber escuchar a las personas para ver qué piensa, qué tiene, qué quiere. O sea, ese es un legado que nos dejó a cada uno de nosotros. Y yo creo que los jóvenes deberían de aprender, porque uno nunca termina de aprender. Entonces, hablar de José Luis es hablar de una persona que dejó a su familia y venirse a trabajar como un salvadoreño más a este territorio, y óigase bien, que no trabajó solo en Gualcho, formó radios a nivel del país, capacitó gente. José Luis Gavira González nació en San Roque, España, el 14 de abril de 1957, falleció el 3 de mayo de 2011. En los 20 años que vivió en El Salvador, dejó plantadas las bases para seguir la lucha por la democratización de las comunicaciones. Desde Radio Iscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En México. En aproximadamente un mes se llevarán a cabo elecciones de gobernaturas, alcaldías y diputaciones en México. Pero para muchas comunidades organizadas, ir a votar ya no es una respuesta para sus problemas y necesidades. Al contrario, creen que la defensa de sus derechos debe hacerse desde otros mecanismos. La información con nuestra compañera de Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. Saludos hasta el estudio de Voces Nuestras y para toda América Latina. Es la información desde México, en este país en donde varios estados van a celebrar elecciones el próximo 5 de junio. Bien, pues no votar no nos quita derechos, dice una organización en esta región. En esta región se encuentra el Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata, una organización que por sus siglas es mejor conocida como FEDOMES. Y quienes integran este frente se han dado cuenta de que así como llegan las elecciones, así también los políticos se olvidan de los pueblos. Por eso la decisión de FEDOMES es no ir a votar. ¿Para qué, se preguntan, si siempre es lo mismo? Esta es la otra cara de las elecciones. Los pueblos y comunidades que organizados exigen sus derechos, pero no lo hacen tachando una boleta porque creen que esa no es la democracia. Don Juan Hernández es integrante de FEDOMES y esta es su palabra. ¿Cómo nos dimos cuenta de que los pueblos, aunque participábamos en las elecciones, pero los pueblos estaban muy marginados? No había servicios, por ejemplo, ahorita lo que decimos, la electrificación, viviendas, carreteras, escuelas, nada, no había nada. Entonces, ¿para qué sirve? Estamos participando en esa elección, supuestamente que lo manejan, que hay democracia. Si lo estamos viendo, nos están pisoteando, nos están matando, nos están encarcelando. Entonces, ¿dónde está la democracia? Y por lo tanto, lo decidimos nosotros como organización independiente, mejor de no participar totalmente. Porque de nada sirve pues de estar en la elección. Quiere decir que estamos dando otra vez la fuerza para los enemigos que nos vengan a reprimir. Entonces, por eso dijimos hasta aquí, basta, ya no vamos a participar porque no nos dan nada. Simplemente los que toman el poder, ellos sí, hacen sus casas grandes, compran terrenos, quién sabe qué más, o más mujeres. ¿Y el pueblo? Nada, pues. Simplemente le dan, como le decimos, migaja, pues le dan unas macetas picadas, frijol picado. Si vienen un despensa con 2 litros o 1 litro, para el beneficiario nada más le da 1/2 litro. O no le quitan frijol, nada más una sopa picada. Pero el pueblo cuando no entiende todavía, ve como que algo tan importante le dan. Pero nosotros decimos, es por amiga. Pues por eso, hasta ahorita, todos los pueblos organizados, totalmente ya no participamos. Y aún, ahora sí, ya van llegando nuestros pueblos. Por ejemplo, en la comunidad de Doroteo, Ricardo, en Cuescontitle, ahí mismo en Santa Lucía, Carlos Montemayor, hasta ahorita mucha gente se pregunta, ¿por qué será lo electrificaron la comunidad y apenas? ¿Por qué lo abrieron la brecha? ¿Por qué lo hicieron puentes? ¿Y si ellos no participan en la elección? Pero nosotros decimos aquí solamente la unidad, lo que nos da fuerza, y exigimos, salimos a la luz pública, exigir a los gobiernos de los 3 niveles para que hagan, porque es un derecho del pueblo. Y ese dinero es del pueblo, no es de los 3 niveles de gobiernos. Estamos a 1 mes aproximadamente de las elecciones en varios estados de la República Mexicana, y así como hay mucha gente que ejerce su derecho al voto, también hay mucha, mucha otra que va decidiendo que no quiere ir a tachar una boleta porque ya no cree en los políticos de este país. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla en México, reportó Sandra Luz Cruz. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Nuevamente fue suspendido el juicio por genocidio contra el pueblo maya Ixil, donde son acusados el exdictador José Efraín Ríos Montt y el general del ejército José Mauricio Rodríguez. La solicitud de suspensión vino desde el equipo legal que representa a las víctimas, pues aseguran que el tribunal ha cometido serias violaciones al debido proceso. La información con Carolina Rivas. No es posible que, por ejemplo, se inicie el 16 a través de un debate oral y público y luego tengamos una sentencia dándonos la protección de amparo. Escuchábamos a Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos CALDH, organización que acompaña el juicio por genocidio, solicitando que este no se iniciara el pasado 16 de marzo. La razón es que existían recursos legales por resolver. En uno de ellos se solicitaba que el juicio se llevara por separado en contra de José Efraín Ríos Montt y otro en contra de José Mauricio Rodríguez Sánchez. Estos procesos realmente no pueden llevarse juntos. Para el señor Ríos Montt es un juicio de una aplicación de una medida de seguridad, el cual debe ser a puerta cerrada, y el juicio ordinario contra el señor José Mauricio Rodríguez Sánchez, que es un juicio público. Sin embargo, el tribunal, al momento en que resolvió en el mes de agosto del año 2015 que los dos deben de llevarse en conjunto, ya desde ahí cometió muchas ilegalidades. Incluso a este mismo debate oral y público no podían ingresar los medios de comunicación, y en un momento tampoco incluso ni las víctimas. Y casi dos meses después de iniciado el debate oral y público, las organizaciones han sido nuevamente amparadas, lo que generó la suspensión del juicio. Desde un principio se le comentó al tribunal que el mismo era un juicio ilegal, que se estaban vulnerando garantías procesales, se estaba vulnerando la tutela judicial efectiva, tanto para los acusados y sobre todo pues para las víctimas a las cuales nosotros representamos, y por esa razón el debate pues ha quedado suspendido de una manera oficial. Las violaciones al debido proceso por parte del tribunal son realmente aberrantes, es inaudito que efectivamente esto se siguiera llevando. Ahora se espera que un tribunal de amparo ratifique el mismo, y luego será la Corte de Constitucionalidad la que decida si ampara definitivamente a las víctimas por genocidio. De ser así, el proceso se iniciaría de nuevo. Y posteriormente a todo este procedimiento, pues se designe un tribunal de sentencia que efectivamente respete las reglas, respete el debido proceso y la tutela judicial efectiva, que es para todos los sujetos procesales del caso por genocidio. Este caso ha tenido tantas cosas que sí, lo principal es la tutela judicial efectiva. Nuestras víctimas sobrevivientes no pueden volver a tener esa zozobra, y una zozobra que efectivamente nos la dio la misma Corte de Constitucionalidad en su resolución fraudulenta del 20 de mayo del año 2013. El 10 de mayo del año 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidida por la jueza Yasmín Barrios, condenó a 80 años de prisión a José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y delitos de lesa humanidad. Pero tan solo 10 días más tarde, la misma Corte de Constitucionalidad votó la sentencia, obligando a que el juicio se repitiera. Para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. En Costa Rica. Por segundo año consecutivo, el directorio del Congreso costarricense quedó en manos de bancadas de oposición al gobierno, pero opositoras también de muchos proyectos y reformas impulsadas desde el movimiento social. Con visiones sumamente conservadoras y más corporativas, este nuevo directorio genera reacciones entre activistas y organizaciones del país. El resultado de la votación es la siguiente: doña Emilia Molina Cruz, 22 votos; don Antonio Álvarez de Santi, 26 votos. Como cada primero de mayo, las diputadas y diputados costarricenses eligieron un nuevo directorio, que por segundo año consecutivo quedó en manos de bancadas opositoras al gobierno. Antonio Álvarez de Santi, con larga carrera política dentro del Partido Liberación Nacional, fue electo como presidente del Congreso. Le acompañan en este directorio dos diputadas más de su partido y dos diputados del Movimiento Libertario. Completa el directorio el abogado y pastor evangélico Gonzalo Ramírez, esposo de la nueva vicealcaldesa de San José, que también asumió labores este 1 de mayo de la mano del excandidato presidencial liberacionista Johnny Araya. Pero más allá de pertenecer a bancadas de oposición al Poder Ejecutivo, entre los integrantes de este nuevo directorio figuran diputadas y diputados con un historial de oposición a proyectos y reformas impulsados por diversos sectores sociales de Costa Rica. Eso hace que organizaciones de mujeres o de poblaciones LGBTI tengan un panorama poco favorable en el Congreso, según explica la abogada y activista Larisa Arroyo. Tenemos varias cosas. A la cabeza está Álvarez de Santi, que ha mostrado algún tipo de interés a favor de ciertos proyectos de derechos humanos. No obstante, dentro de esos resultados también hay otro diputado que sí ha sido profundamente fundamentalista, conservador, que se ha opuesto a todos los proyectos que tengan que ver con particularmente derechos sexuales y derechos reproductivos, que es Gonzalo Ramírez. Y adicionalmente tenemos otra componente de ese directorio que tiene serios problemas con el tema de género, de reconocer el tema de desigualdad de las mujeres, el tema de violencia y discriminación por género, que es Natalia Díaz del Partido Libertario. Suma, por supuesto, las declaraciones que ha dado el diputado Álvarez de Santi en relación a de que no va a haber un compromiso con los proyectos de derechos humanos, precisamente porque fue la forma de hacer alianzas para conseguir los puestos, ¿verdad? Pero eso significó ceder algo de ese poder y dárselo a el sector fundamentalista, conservador, cristiano del bloque de diputados en la Asamblea Legislativa. El directorio del Congreso tiene la potestad de nombrar a los diputados y diputadas que conforman las comisiones legislativas. Estas son instancias primarias de discusión y análisis de los diferentes proyectos de ley. Lo usual es que el balance de fuerzas políticas del directorio se vea reflejado en esas comisiones. Pero no solo los proyectos sobre derechos humanos impulsados desde los movimientos sociales podrían verse afectados por esta nueva conformación de fuerzas políticas en el poder legislativo costarricense. Desde el sector ecologista también creen que la agenda de protección ambiental podría estar en riesgo. Escuchamos a Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica, FECON. Creemos que gente clave que ha estado en comisiones, por ejemplo, como la de ambiente, el caso de Edgardo Araya podría ser sacado de esta comisión, lo cual implicaría facilitar un montón de proyectos que están en la agenda que podrían ser una amenaza, ¿verdad? Por ejemplo, el protocolo de Nagoya, que ha sido muy claro el diputado Edgardo Araya en el sentido de que solamente se va a aprobar si hay una respuesta oficial al tema de la contaminación de piña en la zona norte. Por otro lado, va a implicar que la otra agenda que ha estado más débil, ¿verdad?, que es la agenda de protección al ambiente, con propuestas como, por ejemplo, prohibir la incineración, o propuestas como declarar más ríos libres de represas en la zona norte, toda esta agenda quede postergada y más bien tengamos que estar más a la defensiva, de verdad, en el caso de la ley de aguas que bajó este directorio con la presidencia de Álvarez de Santi ligado a los intereses de la producción bananera. No se va a aprobar este proyecto. El 1 de mayo también el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dio su rendición de cuentas anual. Solís advirtió sobre la urgencia de una reforma fiscal ante el grave déficit que sufre el país. La reforma propuesta por el gobierno incluye una serie de proyectos que aumentarían la carga tributaria sobre los grandes capitales y cierran portillos para la evasión fiscal, una de las principales causas del déficit. Mientras tanto, las fracciones representadas en el directorio legislativo anunciaron una oposición a las reformas planteadas por el gobierno. En su lugar, proponen una serie de cambios en las leyes de empleo público y pensiones, una postura que preocupa a sectores sindicales y sociales e incluso a otras bancadas legislativas, por considerar que esta es una agenda de debilitamiento del Estado, que además le cobra el déficit fiscal a la clase trabajadora del país. Esta pugna por temas fiscales también podría implicar que otros temas urgentes para sectores como los defensores de los derechos de los animales, la economía social solidaria o el sector agrícola del país podrían quedar relegados por mucho tiempo más en la Asamblea Legislativa. Ante este panorama, activistas coinciden en que se vienen meses y años en que la fiscalización ciudadana se vuelve imprescindible. Hay que quedar muy claras en el hecho de que no por tener este tipo de directorio se va a abandonar toda la trayectoria histórica de lucha a favor de los derechos humanos en Costa Rica, ¿verdad? Sino por el contrario, porque cuando tenemos un directorio que simple y sencillamente se rehúsa a cumplir con su obligación de garantizar los derechos humanos en Costa Rica, lo que queda es por parte de la ciudadanía ser activos y ser activas, es decir, desde la ciudadanía activa hacer una exigencia, ya sea de manifestaciones o de la calle o de cualquier otra cosa, pero también a través de una participación más directa en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, para que precisamente los diputados y las diputadas cumplan con un deber que no es más que respetar el marco jurídico, tanto nacional e internacional. Lo que sí se pone interesante es que va a haber más movilización, esperamos, y más control político de los sectores sociales hacia la Asamblea Legislativa, porque un directorio tan conservador evidentemente va a movilizar muchísimo más a la sociedad para vigilar y defender y sobre todo, digamos, estar alerta en la presentación de proyectos que ya se auguran, ¿verdad?, que tienen que ver con otra contrarreforma fiscal que más bien va por el debilitamiento del Estado, de culpabilizar al empleado público por el tema del gasto público, y se insiste en no aprobar impuestos a las empresas cuando se vieron en términos macroeconómicos que han tenido ganancias importantes. Colaboró en las entrevistas para esta nota Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras. Reportó Noelia Alfaro. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Hola, soy Génesis Santiago R. Cruz, soy del colectivo transfeminista del Rojo al Púrpura. Esta ley de radio y televisión nos va a permitir que exista más diversidad de contenidos, más diversidad de gente, más diversidad de producción desde todas las zonas del país. Y por eso yo le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted? Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En México. Y precisamente la presión e influencia de sectores religiosos en el gobierno de Veracruz, México, tiene en alerta a las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. En los próximos días podría aprobarse una iniciativa de ley para proteger la vida desde la concepción y con ello criminalizar totalmente el aborto sin importar sus causas. Desde Teocelo, Veracruz, Beatriz Mora nos comparte la opinión y análisis del teólogo Julián Cruz Alta, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, sobre el riesgo que implica la aprobación de este proyecto para los derechos humanos de las mujeres veracruceñas. En el estado de Veracruz existe una iniciativa de ley que criminaliza a las mujeres. Esta busca reformar el artículo 4 de la Constitución para proteger la vida desde el momento de la concepción, es decir, penalizar el aborto. Por ello, las integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, entre otros sectores de la sociedad civil, hacen público su desacuerdo ante esta iniciativa de ley, pues consideran que esta reforma vulnera el Estado laico, pues proviene de grupos ligados a la Iglesia Católica, amparados por el gobernador Javier Duarte, quien ha cedido a las presiones de estos, usando a las mujeres como moneda de cambio. Además, esta reforma vulnera los derechos humanos de las mujeres, pues abre la posibilidad de considerar ilegales todas las causales de aborto que se encuentran vigentes en la ley, por ejemplo, en caso de violación, malformación o peligro para la madre. También se evidencia la doble moral veracruzana, pues consideran que proteger la vida implica mucho más que oponerse al aborto. Por ejemplo, hacer reformas para garantizar el acceso a los derechos humanos, la vida digna, la educación, la justicia y la seguridad para todas las personas, entre otras. En este contexto, hace unos días, el teólogo Julián Cruz Alta, especialista en teología de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, estuvo en Xalapa, Veracruz, hablando sobre esta temática. Esta propuesta de esta iniciativa de ley que criminaliza la interrupción del embarazo es discriminatoria de las mujeres porque no reconoce derechos básicos. Y el derecho más básico que tiene una persona es el derecho sobre su propio cuerpo. Y si una mujer no tiene derecho sobre esto, es puro cuento chino el discurso de los derechos humanos en Veracruz. Les están tomando el pelo. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, es lo más básico. Y sobre eso básico no tienes derecho. Para ti, mujer, no hay solo es discurso de los derechos humanos. Porque no se reconoce el derecho a decidir sobre qué, sobre su propio plan de vida. Su derecho a decidir sobre la privacidad, sobre la autonomía. Si una ley no da una buena razón, más allá de proteger supuestas personas, para tratar a las mujeres de forma diferente a los hombres, estamos frente a una ley discriminadora. Una ley que penaliza mayormente a las mujeres pobres también es discriminadora. Es discriminadora en todos los sentidos. Se les pide a las mujeres esta clase de leyes como la que estamos tratando, esta modificación, sacrificar su libertad, su autonomía, su privacidad, su dignidad, su integridad corporal, su vida futura. Quítenle todas estas palabras, ya no se llama vida humana, lo que les están pidiendo a las mujeres. Tiene consecuencias gravísimas si esta ley progresa aquí. En próximos días, esta iniciativa está por votarse de manera definitiva. En una primera votación, la mayoría de diputadas y diputados del Congreso de Veracruz votó a favor de esta reforma. En caso de ser aprobada definitivamente, representaría un grave retroceso para las mujeres en el estado de Veracruz, pues estarían violando nuestros derechos humanos. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México. En México. Nos quedamos en México, donde la lucha de las mujeres por una sociedad más justa data ya de varios siglos. Por ello, le invitamos a escuchar una entrega más de la serie Hacedoras de la Historia, de CIMAC Radio. En esta ocasión vamos a conocer más sobre la vida de María Ignacia, la Güera Rodríguez, y su aporte al movimiento insurgente que logró la independencia de México. Hacedoras de la Historia. Mujeres transformando el mundo. En la historia de México y América Latina, el nombre de María Ignacia Rodríguez se pierde en las voces del pasado. No así, el apodo de la Güera Rodríguez, mujer de aguda inteligencia que puso al servicio de la causa insurgente sus recursos económicos y políticos para la consumación de la independencia de México. La Güera nació en 1778 en la Ciudad de México. Como pocas mujeres de la época, sabía leer y escribir, ya que había nacido en una familia aristócrata. María Ignacia fue una mujer acaudalada, lo que le permitió elegir su destino y decidió poner al servicio de la independencia de México su inteligencia, fortuna y relaciones políticas. Posición en la esfera aristócrata novohispana le permitió conocer los movimientos de la fuerza realista y proveía de información a los insurgentes. Su amistad con el cura excomulgado de Dolores, Guanajuato, Miguel Hidalgo y Costilla, y su simpatía con la causa insurgente la llevó a ser denunciada por herejía. Sin embargo, no fue condenada por este delito, ya que no pudieron probarse los cargos en su contra. La Güera Rodríguez impulsó políticamente a Agustín de Iturbide para que negociara la consumación de la independencia con el virrey Ruiz de Apodaca.